Bien, el día de hoy quiero hablarles y la predicación, la palabra que tengo el día de hoy, quiero tratarla desde el punto de vista de la experiencia personal. Quiero hablarles de los procesos de libertad que hemos venido ejerciendo. Hemos empezado ya discipulados, escuelas, hemos estado trabajando muy fuerte con la gente de la congregación y ha sido ya casi un año llevando este mensaje de liberación al pueblo. La Biblia dice: y conoceréis la verdad. Juan lo dice, no, Juan 8, y la verdad os hará libres. Lo eventual al venir a Jesús, o lo que debe ocurrir, es que a la medida que la luz del Señor resplandece, usted comienza a caminar en procesos de libertad. La experiencia nos ha mostrado que a veces, a más años de vivir la vida cristiana, la persona tiene más ataduras. Y esto es para usted que está pasando el radio, quédese acá. El Señor va a hablarle en este instante y yo lo puedo percibir: ataduras económicas, ataduras físicas, ataduras emocionales. Veo tanta gente con problemas emocionales, pero a veces no solo emocionales, sino mentales también. Y yo quiero usar este programa el día de hoy para hablarles de cómo se puede llegar a un proceso de libertad exitoso. Porque el espíritu de Babilonia hace que se ponga un velo sobre la gente. Y yo veo también en mis conferencias a nivel Bogotá y a nivel nacional a mucha gente llenando cuadernos, escuchando, y al final dicen: qué bonita predicación, Dios me habló, pero sus vidas no son realmente transformadas. Y ahí hay una preocupación. En muchos casos somos los predicadores los que tenemos la culpa. Yo he dicho que no cambie un tema hasta que perciba que la gente asimiló ese tema. En muchos casos el problema es del predicador, pero en otros casos no es tanto el predicador, sino que en otros casos el problema es el pueblo. Tenemos un velo. Y quiero hablar de varios problemas que encuentro. Usted que ha estado siguiendo estas predicaciones, que impiden que podamos hacer un proceso de liberación correcto. Y esto lo puedo hablar ya no como alguien que saca un tema de un libro y dice: voy a darle un sermón romántico, sino como alguien que ha estado atendiendo muchísima gente en esta ciudad, y que ha estado aprendiendo al lado de ustedes mismos parte del proceso de la liberación. La introducción que quiero trazar es esta: a mayor nivel de luz, mayor libertad; a mayor nivel de luz, menos tinieblas. Partiendo desde este principio, tenemos que comenzar a ver la gloria de Dios entre más tiempo tenemos de evangelio. Y también yo estaba enseñando que el grado de revelación determina el grado de responsabilidad. Significa que el que menos revelación tiene, tiene menos responsabilidad. Pero el que tiene más revelación, tiene más responsabilidad. La Biblia dice que al que más se le ha dado, a ese se le va a demandar mucho más. Viendo esto, quiero hoy, en este programa, en la primera parte, la segunda parte y la parte final, exhortarle a usted como cristiano para comenzar a caminar en una vida de libertad. La primera cosa que yo quiero hablarles es que para ser libre hay que querer ser libre. Ustedes me han escuchado seguido usando esta frase: quieres ser libre, necesitas querer ser libre. En muchos casos la gente me busca, muchos casos la gente me consulta. Y yo quiero que usted entienda algo: aún los dones del Espíritu Santo pueden fluir en una persona, la persona estando mal. En Sansón el Espíritu Santo fluyó con la fuerza, no hubo un hombre más fuerte a causa de la unción sobre la faz de la tierra, pero no hubo un hombre más débil en su carácter y en las decisiones que tomó en su vida. Cuando empezamos los procesos de la libertad de la iniquidad, precisamente lo que yo percibo es que el pueblo de Dios en nuestra nación se está acostumbrando a buscar los milagros. Y bueno, del todo eso no está mal, pero en algún momento terminamos buscando a los pastores o a los ministros de Dios como si ellos fueran chamanes, o como evidentemente porque escuchamos, allá me van a curar. Claro, pero cuando nosotros comenzamos a hablar y a decir, vamos a hacer un proceso de libertad, usted quiere ser libre, la persona realmente no quiere ser libre. Quiero que entienda que muchas enfermedades que son de tipo psicosomático, muchas enfermedades que son de tipo que se enraizan en el cuerpo, la artritis, dolores, enfermedades al colon, en muchos casos tienen que ver con cosas que hay en el corazón de una persona. Y cuando nosotros le decimos, vamos a trabajar, ¿quieres ser sano? Dice, sí. Entonces, ahora vamos a trabajar en tu alma, vamos a trabajar en que puedas perdonar. Yo no quiero perdonar. Entonces, yo creo que usted entienda que para que nosotros podamos alcanzar la libertad que queremos, tenemos que querer ser libres. Un familiar mío que está en drogas, cuando nosotros le hablamos de la liberación, él me decía esto, la marihuana es mi vida. A mí me van a enterrar con marihuana en mi cajón. Yo le decía, pero usted puede ser libre, usted tiene que querer. Y la respuesta es no. Sencillamente buscamos un milagro. Y yo quisiera que ustedes vieran eso. Y como pastores tenemos que ponernos serios delante del pueblo del Señor. Porque, bueno, una persona que va una vez o dos veces a una congregación, pero hay cientos de personas buscando milagros, buscando pactar, buscando dar dinero, buscando, pero no quieren realmente ser libres en su vida personal. Hemos tratado esto a nivel todos estos meses y cuando yo comienzo a hablar con personas, una de las primeras preguntas es, ¿usted quiere ser libre? ¿Usted quiere? ¿Usted quiere ver la manifestación del reino de Dios en su vida? Y volvemos al punto, van y buscan a un brujo para que el brujo haga alguna situación, pero en realidad ellos no van a tener un cambio de vida. Y vuelvo y digo que si usted conoce la verdad tiene que llevarlo a la libertad. Cuando vemos el tema de la iniquidad, puedo percibir que muchas personas están viviendo unas situaciones críticas, pero realmente no quieren. No quieren ser libres, solamente quieren ir a una congregación. Quieren sentarse, quieren escuchar la palabra, quieren que alguien les imponga las manos, quieren dar una ofrenda, un pacto de 100,000 pues para que Dios les dé dinero, pero no quieren ver todas las áreas de su vida llenas de la manifestación de la gloria de Dios. Le hablo a usted que está bajo un profundo resentimiento, le hablo a usted que está bajo un vicio, usted que está bajo una adicción, bajo pornografía, bajo lujuria, usted necesita querer ser libre. Pastor, yo quiero, en un caso, yo quiero que Dios bendiga mis finanzas. Entonces yo le dije, bueno, esa parte está muy interesante, pero ahora, ¿por qué no comenzamos a trabajar a que tú puedas dejar la inmoralidad? Dijo, es que yo no quiero dejar la inmoralidad. Yo no puedo vivir sin sexo, el sexo es mi vida, decía esta persona. Y entonces yo quedé con mi corazón, dije, yo no puedo vender mis principios. La primera parte que yo quiero hablarle es esto. Porque noto que muchas personas van, pero realmente no quieren ser libres, quieren escuchar. O también percibo que quieren una libertad sin ellos hacer absolutamente nada, esperando que alguien los toque y para siempre se les acabe el asunto. Y usted quiere, tiene que querer y tiene que hacer lo necesario para encontrar la libertad de Dios. La segunda cosa que yo quiero hablarles es que pienso que el Señor me ha estado hablando muchísimo es respecto al tema que si yo quiero ser libre, yo necesito, escuchen esto, necesito buscar ayuda. En el caso de las cosas espirituales necesitamos ser instruidos. Por esa razón yo creo que un pastor debe tener cobertura. No estoy hablando de una iglesia que lo oprima, que le exprima, que le saque toda la plata y que usted termine trabajando para otro, para que otro después venga y le quite lo que es suyo. No estoy hablando de eso. Usted necesita tener relaciones, usted necesita personas que lo ministren, usted necesita tener personas con quien hablar. Y hay un espíritu de orgullo evangélico que nos hace que nosotros no busquemos ayuda. aún yo como pastor, y ustedes saben, el Señor me habla, me mueve muchas cosas, pero hay situaciones en las cuales yo me siento incompetente. Hace unos meses tuve que buscar otra persona, buscar un hermano y decir, hermano, necesito que usted pueda ayudar en esta situación. No puedo controlarla en una situación que ocurrió en la iglesia. Usted necesita buscar ayuda. Ocurre mucho en los varones adultos. Ocurre en los varones adultos y es que el hombre, el macho latinoamericano dice, yo no necesito ayuda, así como está todo, todo está bien. Pero su esposa está amargada, sus hijos los está perdiendo. Y incluso esta mujer es igual, como lo he venido hablando. Es como que usted tiene una llaga en su pierna, y usted siente que se está pudriendo la pierna, pero entonces usted dice, no, yo puedo solo. Y por la mañana dice, no, yo puedo solo. Pero la infección sigue creciendo. Muchos de ustedes están bajo un espíritu de orgullo y escuchan, ustedes me han escuchado, las predicaciones, pero yo que voy a ir a buscar ayuda, yo como pastor que voy a ir a buscar ayuda, y en muchos casos lo necesitamos. Les habla alguien a quien el Señor ha tenido que quebrantar muchas veces y decir, no, en esta parte yo solo no puedo, voy a buscar un consejero, voy a buscar este hombre de Dios que pueda también ayudarme. Entonces, ¿sabe eso qué nos ayuda? A poner los pies sobre la tierra y a no tener la concepción de que somos infalibles, de que solo yo, lo que solo yo diga, lo que solo yo haga, sino que lo necesitamos. Y en el proceso de la libertad de la iniquidad se necesita de ayuda. Se necesita ir a conferencias, se necesita sentarse. Nosotros los pastores o los líderes somos orgullosos porque como a todo momento estamos predicando, muy poco tenemos de tiempo para sentarnos a escuchar a otra persona. Y se va creando un orgullo religioso. Hace mucho tiempo yo fui a Ecuador, estoy hablándoles de hace 5 años, 6 años que estuve en Ecuador. Y yo llevaba muchísimo tiempo sin escuchar a predicar a nadie. Y me tocó sentarme, tuve que sentarme en una congregación grandísima a sentarme. Y la persona estaba dando un sermón y la verdad era un sermón que no tenía mucho contenido. Entonces mi mente llena de orgullo comenzó a calificarlo. Ay, pero este sermón y toda esta gente acá reunida, si yo lo estuviera haciendo sería mejor. Y yo recuerdo que me acercó una ancianita, tal vez un poco maloliente, se me acercó. Y me dijo, pastor, nadie me conocía ahí, pastor, dijo esto, cuando uno no se puede sentar a escuchar a otra persona, el corazón está cargado de orgullo. Y fue una lección, el Señor quebrantó mi corazón. Y pienso que todos necesitamos buscar ayuda. La mayor parte de los hombres de Dios, grandes hombres de Dios en la Biblia, tomaron las peores decisiones de su vida porque no buscaron ayuda o no tuvieron un consejero que estuviera guiándole, que estuviera mentoreándolo. Y en estos casos, bueno, en la iglesia cristiana del tiempo de hoy, lo más cercano que tenemos es una plataforma y 10,000 personas adelante de nosotros. Pero necesitamos buscarla. Yo le digo a usted, si usted tiene un conflicto serio en su sexualidad, lo he estado repitiendo, un conflicto serio personal, un conflicto serio de carácter, usted necesita ayuda, solo no puede. Es como en un matrimonio, es un partido de fútbol y usted va a necesitar un árbitro que ponga reglas, que puede ayudar a mediar la situación. La segunda cosa que yo he estado viendo es que el orgullo hace que nosotros no busquemos ayuda. La tercera cosa que yo puedo ver es que si nosotros queremos ayuda, si usted desea libertad, usted necesita ir a la fuente. El apóstol Pablo habló no de que había don de sanidad ni don de el milagro, sino que había dones de sanidades y milagros. Ahora, evidentemente en el cuerpo de Cristo tenemos un problema bien serio y es el don de la infalibilidad, que es que tenemos como papas, de aquí no te mueves, de aquí no te vas, no vayas a otra parte. Y bueno, eso no está del todo bien. A veces eso actúa a través de espíritus de manipulación. Si nosotros como cristianos entendemos que todos somos cuerpo, todos nos necesitamos y que hay gente que tiene dones que nosotros no tenemos y ellos nos pueden ayudar. ¿A dónde ir? Si yo estoy enfermo de un ojo, por favor, yo no voy a ir al ortopedista. Si yo estoy enfermo del estómago, yo no voy a ir al oculista. O sea, yo voy a ir a la persona especializada en ese tema que me va a ayudar y va a ayudarme a sacar las raíces que hay dentro de mi vida, sea la que sea. hay cosas que yo tengo que decir, ok, Dios me usa, pero hay otras en las cuales yo digo, Dios no me usa. ¿Y sabe qué tengo que decir? Remito a la persona, a esta persona. Esta persona tiene toda la habilidad para hacer eso. Y volvemos, eso nos ayuda a poner los pies sobre la tierra. Usted no puede estar en medio de una congregación donde le manipulan, donde le dicen, si usted se mueve de acá, está maldito para siempre. Porque en verdad eso está actuando a través de espíritus de Jezabel. Usted puede buscar ayuda, claro, pidiendo permiso. Voy a ir a esta conferencia, pastor, informo, voy a ir a esta conferencia. Esta es mi congregación. Pero cuando comienzan a ocurrir esas cosas, la gente comienza a desenfocarse. Yo lo tercero que puedo ver es que si usted necesita ayuda, necesita ir a la fuente. Vuelvo y lo digo, usted tiene un llamado de intercesión. Entonces usted necesita estar rodeado de personas de intercesión. Usted tiene un llamado profético, usted necesita rodearse de gente profética, sentarse, escuchar, tener charlas proféticas. Absurdo sería que usted tenga un llamado de intercesión, un llamado profético, y entonces usted se sienta a tomar la doctrina de la salvación. Es importante, pero cada persona, usted tiene un llamado a enseñar, debe ir a un seminario bíblico, usted está llamado a pastorear, usted debe sentarse con pastores que tienen experiencia, usted está llamado a la parte evangelística, usted necesita sentarse con gente experta en ganar almas para Cristo, usted está llamado a la parte profética, a la parte de intersección, usted necesita estar rodeado de ese tipo de personas. La tercera cosa es que por lo general nosotros no vamos a la fuente y tenemos un montón de gente frustrada, con llamados frustrados. En mi caso yo lo he tenido que decir, Dios estaba enfocando el llamado y hay gente que se me acerca y dice, en esta congregación debiéramos hacer esto, y se ponen muy enojados y acá no hay esto. Entonces sabe yo que digo, mire, conozco un pastor que tiene ese llamado, Dios me puso a mí para hacer otra cosa, no voy a pelear, le voy a remitir a esa congregación, porque yo tampoco quiero tener en la congregación alguien que va a estar en contra de todo lo que yo diga y está diciendo eso no es así, es que la teología dice esto. Si tienes un llamado a la teología y a estar metido, entonces debes estar en un sitio como ese. De acuerdo a tu llamado, tú necesitas conectarte a la fuente. Y esto el Señor lo ha estado hablando a mi vida de una manera muy fuerte. Número uno, yo quiero alcanzar la liberación, debo querer la liberación. Número dos, yo quiero liberación, yo debo buscar ayuda, no puedo ser orgulloso. Número tres, yo quiero liberación, necesito ir a la fuente. Sí, es muy lindo decir, yo me voy a arrodillarme y voy a orar y voy a clamar y que el Señor me libere. Sí, pero necesitamos buscar personas y ministerios que son llamados por Dios para esta área. Lo último que quiero hablarles es que usted quiere liberación, usted necesita ser sincero. Mucha gente viene a hablar conmigo, me dice, pastor, quiero liberación. Bueno, sí, ellos lo quieren, pero no son sinceros a la manera de hablar. Gran parte de lo que tiene que ver con un espíritu latinoamericano es un espíritu de mentira. Y en eso nosotros tenemos que ser corregidos, porque la mayor parte de los líderes, de los pastores, de los ministros, caminamos bajo poderes de mentira. Yo escucho a veces testimonios y yo digo, caramba, eso es una exageración terrible. Están mintiendo, están inventándose cosas. En las congregaciones usted puede haber visto a alguien y puede decirle, usted hizo esto, y le dicen a usted que no. Y si usted quiere ser libre, usted tiene que caminar bajo el poder de la verdad. Es la verdad la que a usted lo hace libre. Es la verdad la que hace que las tinieblas no sean tinieblas. Es la verdad la que hace que la luz resplandezca en medio de las tinieblas. Pero yo noto falta de sinceridad. Noto falta de sinceridad en gente de los liderazgos de las congregaciones. Tengo una lucha, pero no, yo ahí sigo, mejor me callo. De pronto me sacan, de pronto me echan. Es mejor hablar, decir, mire, tengo esta lucha. Falta de sinceridad, como el pecado de Acán, guardemos, tapemos, que nadie vea. Gente viene a buscar asesoría o viene a congregarse. He tenido algún caso, una persona vino a congregarse. ¿Cómo salió de esa congregación? Bien, hermano. Pero la persona no fue sincera. Después yo cogí el teléfono, llamé, fulano de tal, este hermano, no, hermano, ese hermano es una persona esto, le debe plata a este, ese hermano adulteró con no sé quién, dañó a no sé cómo, salió hablando pestes de nosotros. No son sinceros. Yo no estoy para sacarlo a usted. Si usted es sincero, entonces yo voy a empezar a hacer un proceso con usted de restauración correcta. Pero si usted no habla la verdad, entonces los mismos pastores, que ocurre mucho con nosotros en nuestra inmadurez, nos hacemos ideas. Llegó esta persona de otra congregación, uy, es líder, uy, ya viene capacitado, lo voy a poner a hacer esto. Pero saben, muchos casos vienen con poderes de mentira, después de 5 o 6 años vienen unos problemas tremendos, y entonces uno dice, oiga, pero ¿qué momento pasó todo esto? Es que nosotros nos saltamos los lineamientos. Y es que la gente tiene que ser sincera. Parte de la liberación y de la guerra espiritual es eso, que nosotros no tengamos secretos, que podamos hablar, que Satanás no tenga nada de dónde agarrarse. Jesús fue claro cuando dijo eso: Satanás viene a mí, pero no hay nada de Satanás dentro de mí. Entonces Jesús pudo juzgarlo, Jesús pudo vencerlo. En muchos casos nosotros somos avergonzados porque realmente vamos a orar, vamos a ministrar y vamos a hacer cosas, pero dentro de nosotros no hay sinceridad. No somos sinceros no hay sinceridad entre esposos, no hay sinceridad entre esposas, esto no me gusta. No hay sinceridad en los cuerpos pastorales, no hay sinceridad en los cuerpos de liderazgo. ¿Y cómo vamos entonces a sacar los poderes de iniquidad si la base es una mentira? En una de las charlas que hemos dado todo este tiempo hablamos del poder de la mentira. Cómo hay mentiras en las casas, mentiras en las familias, mentiras en los hogares. Cómo aún delante de Pedro vinieron a ofrecer dizque una ofrenda, pero una ofrenda manchada con mentira. Y el Señor trae juicio sobre eso. Queremos ver la libertad de nuestras finanzas, queremos ver la libertad de nuestras vidas. Tenemos que ser sinceros. Tenemos que llamar al ministro, tenemos que decir: salí en esta condición de la congregación, necesito restauración. Cuando nosotros podemos hablar la verdad y ser sinceros, empezamos a caminar viendo la gloria de Dios. En esta parte del programa yo quiero que usted pueda entender esto. Porque si usted viene a nuestras charlas, si usted viene a nuestras conferencias, usted tiene que traer un hambre y una sed de libertad total. Lo primero que dijimos es que usted necesita querer. Me da mucha risa ver a mamás que traen engañados a los hijos. Eso es muy chistoso. Cuando el muchacho está en la oficina, el muchacho le dice: mamá, ¿para qué me trajiste? Porque el pastor te va a liberar. Yo digo: espere un momento, hermana. Joven, ¿usted quiere ser libre? Yo no quiero ser libre de nada. Hermana, ¿por qué hace eso? Porque usted tiene el poder de Dios, porque usted lo tiene que liberar. Libérelo, libérelo, libérelo. Pero el muchacho no quiere. Lo mismo me pasa mucho. Yo no volví a ir a hacer visitas a casas para charlas matrimoniales. Si los dos no me piden eso, porque la hermana dice: ay, pastor, si usted iría y hablara con mi esposo. Y uno llega a esa casa, el tipo está en pijama, el tipo está en calzoncillos, el tipo no lo estaba esperando a uno, comienza a hacerle mala cara a uno. Y la hermana dice: ay, pastor, yo no le dije nada, pero es que si usted habla con él. Y uno quiere empezar a hablar con él y él realmente no quiere hablar con uno. Para ser libres, el primer paso es querer ser libre. La segunda cosa que vivimos es buscar ayuda. Usted verá, si usted se sigue sumiendo, usted se sigue hundiendo, usted verá, si usted sigue llorando en esa depresión, con ganas de ese suicidio, creyendo y pretendiendo que usted todo lo va a lograr con sus manos y que solo puede. Muchos pastores han caído porque creen que solo pueden, solo pueden, solo pueden, cuando se estortillan y tienen todo guardadito ahí y sale a la luz unas cosas terribles y terminan afectándose mucho más. La tercera cosa que nosotros hemos estado hablando es que si nosotros queremos libertad, tenemos que ir a la fuente. Vuelvo y lo digo, si usted está enfermo del estómago, tiene que ir al médico especializado para eso. Si hay cáncer, tiene que ir al médico especializado para eso. Si es un problema en los ojos, debe ir al médico especializado para eso. Y no tenemos que ponernos celosos o nada por el estilo. Hay gente que yo convido a predicar a la congregación, no tiene mi llamado, sus predicaciones son espectaculares. La gente aplaude, la gente grita, la gente dice: wow, esta palabra la necesitábamos. Yo no me pongo celoso, yo me siento y recibo. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo se necesita completo. Lo siguiente que nosotros hablamos es que si nosotros queremos ser libres, necesitamos ser sinceros, necesitamos hablar, necesitamos decir la verdad, necesitamos llegar a una congregación precisamente con la verdad. Necesitamos no andar murmurando, llamar al pastor, decir: pastor, me parece que esto está incorrecto. Aún cuando usted viene a la consejería, muchas personas me buscan y dicen: pastor, necesito libertad. ¿Qué ha pasado con su vida? No, es que tengo, mi esposa es muy peleona. Pero entonces cuando yo comienzo a indagar, veo que es que él ha adulterado, él es borracho, él no da para la casa lo que necesita, él tiene una vida desordenada. Pasa mucho en las charlas matrimoniales que por lo general la persona tiene la tendencia a defenderse a él mismo y a enlodar a la pareja. Pero no se ve él mismo, él no es sincero, él no dice: estoy haciendo todo esto, todo esto, todo esto. Alguien dijo que el único que no siente el mal aliento es uno mismo. Todo el mundo lo está oliendo, todo el mundo lo está percibiendo. La siguiente cosa que yo he entendido todo este tiempo, que quiero compartir desde mi corazón hacia ustedes, es que si nosotros queremos ver libertad, necesitamos derribar nuestros argumentos. Se ha acercado mucha gente con espíritus de incorrectos, con espíritus competitivos. Viene gente, pide una cita, me traen la Biblia, me traen un montón de textos bíblicos y dicen: mire, pastor, esto es todo lo que yo aprendí, esto es lo que me enseñaron en el seminario bíblico, lo que usted está diciendo no es correcto. Entonces yo digo: bueno, está bien, hermano, yo sé que Jesús hizo todo en la cruz del Calvario, hablemos. ¿Usted me puede decir cómo están sus finanzas? Entonces me dicen ellos, me dicen: no, pastor, estoy endeudado. Digo: ahora, ¿cuántos años de evangelio? 30 años. ¿En dónde están sus hijos? No, hermano, mi hijo está en satanismo, mi otro hijo es drogadicto, mi hija es madre soltera. Yo: ah, y hermano, ¿y su hogar? No, pastores, nos separamos, mi esposa se fue. Entonces, realmente Jesús hizo toda la cruz del Calvario, pero somos nosotros los que tenemos que ejercer los procesos sobre la tierra. Entonces, algo que yo aprendí es que usted debe derribar los argumentos. Cuando escuché del pecado del pastor Tommy Moya y él tuvo que ir a un proceso de restauración, allá le dijeron: aquí usted no es pastor, usted tiene que derribar sus argumentos, y comenzaron a trabajar con él para hacerle un proceso de restauración. Claro que Dios restaura, claro que Dios perdona, claro que Dios es Dios de segundas oportunidades, pero necesitamos derribar nuestros argumentos. La Biblia dice en el libro de Corintios: derribando todo argumento que se levante contra la obediencia a Cristo. Y nosotros hemos recibido estructuras, estructuras de misiones, estructuras de iglesias, estructuras de denominaciones. Mucha gente viene a la congregación y me dice: yo no creo en la liberación. Y yo solo digo: en el nombre de Jesús, fuera. Y están tendidos contra el piso vomitando. Si usted no derriba sus argumentos, realmente usted no va a ver la manifestación de la gloria de Dios. Derribar los argumentos es comenzar a sacarse todas las cosas que usted ha podido aprender que no son correctas. Y a veces los adultos exigimos a los niños que aprendan algo, pero para nosotros es tan difícil lograr aceptar o cambiar una manera de pensar o cambiar una conducta. Y lo puedo percibir. Nosotros queremos ver, tenemos que comenzar a derribar estructuras. Yo precisamente crecí en medio de una estructura religiosa, crecí en medio de una estructura legalista, crecí en medio de una estructura llena de mentira. Todo este tiempo yo he venido revisando lo que he creído, porque como les he contado, yo he hecho 3 seminarios bíblicos, graduado de 3 seminarios bíblicos, excelentes, me cimentaron en la palabra de Dios, pero ahora entonces he comenzado a revisar porque digo: oiga, esto que aprendí me parece que no era tan correcto, y tengo que comenzar a derribar estructuras. Tampoco tengo que decir que entonces soy permeable, que voy a recibir todo lo que la gente me está enseñando. Hay gente que se está yendo a sectas y cosas que no son del reino de Dios porque no son radicales. Pero eso tampoco significa que usted tenga que ser una persona cerrada que no acepta nada, que a todo lo juzga. Un día yo hablé con una mujer, le dije: la danza está en la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos danzar para el Señor. Y ella me sacó un texto de Isaías que dicen que las mujeres rameras de no sé dónde van danzando y haciendo son con los pies. Vea la estructura. Y entonces eliminó como otros 200 textos de la Biblia donde la Biblia dice: alabada a Dios con danza, alabada a Dios con panderos, alabada a Dios con gritos. Los eliminó por una estructura que le establecieron sobre su mente, sobre su corazón. Hablamos de la Santa Cena, nosotros enseñamos sobre la Cena del Señor. No olvide que vamos a tener nosotros una predicación total sobre el tema de la Santa Cena y enseñamos lo que el Señor decía. Enseñamos que eso no lo puede ministrar solamente pues un obispo, el presidente de la misión una vez al año, sino que la Biblia dice: partían el pan en las casas. Yo no me imagino a Pedro, a Pablo, a todos corriendo a la casa de 3,000 personas: bueno, vamos a hacer la Santa Cena. Eso era algo que hacía el jefe de la casa, eso era algo que hacía el jefe de la familia. Entonces yo di esta predicación y se me acercó una hermana y dijo: la sangre de Cristo tiene poder, esto es una mentira, esto es un engaño, nosotros no podemos celebrar la Santa Cena. ¿Cómo es eso que uno va a tomar la Santa Cena todos los días? Por una estructura religiosa que le establecieron a ella dentro de su mente, dentro de su corazón. Y yo sí le quiero decir algo: si usted aprendió algo en una iglesia, en una misión o en una denominación, le quiero pedir esto: revise que lo que usted haya aprendido esté en la palabra de Dios, porque en muchos casos son doctrinas y mandamientos de hombres. Cosas que alguien interpretó, cosas que alguien tomó de la Biblia, pero que en la realidad no tienen un verdadero sustento bíblico, no tienen una verdadera interpretación bíblica. Están torcidas para justificar la doctrina de una iglesia o de una misión, y cuando se habla de eso, entonces todo el mundo se enoja y dice: esto es lo que nosotros hemos creído. Usted necesita derribar esas estructuras, estructuras de pensamiento. Necesita derribar las estructuras de Grecia, las estructuras de la lógica. Mucha gente viene a las charlas y entonces gente usando la lógica dice, si Dios vive dentro del creyente, el creyente no puede tener demonios por dentro. Y bueno, nosotros decimos, listo hermano, no hay ningún problema. Pero a la hora de la liberación lo que nosotros vemos es otra cosa. Y ellos no derriban sus estructuras. Los escucho decir exactamente lo mismo. En una conferencia para líderes que me llevaron, comenzó la gente pues el tema era liberación y yo hablé de cómo puede ocurrir que creyentes tengan influencias demoníacas, toda la gente enojada y todo lo demás, hasta el punto que casi me bajaban del altar. Dije, déjenme un segundo. Yo oré y dije, quiero que comprobemos. No lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que hemos aprendido, vamos a verlo desde el punto de vista de la práctica. Voy a orar y vamos a ver qué pasa. Y comencé a orar y los mismos pastores comenzaron a caerse, a convulsionar y a vomitar. Y el que estaba ahí hablando, que dijo que no aceptaba eso, también estaba contra el piso en la misma posición. Mire, si nosotros no derribamos estructuras de pensamiento que a nosotros nos han establecido, estructuras machistas, estructuras legalistas, no vamos a poder entrar a ver la manifestación de la gloria de Dios. Parte de la libertad de una persona es que pueda derribar estructuras y pueda decir, bueno, voy a hacerlo, voy a sujetarme, voy a tratar de hacer lo que el Señor me está mandando hacer. La siguiente cosa que yo quiero que usted entienda es que la libertad en muchos casos del tema de la iniquidad no va a ocurrir porque usted haga una oración como algunas personas pretenden. Señor, me liberas de la iniquidad en el nombre de Jesús, amén. O tal cosa como, Señor, hago la oración de fe, Señor, perdóname, recibo como Señor y Salvador, ahora tengo la vida eterna, amén. Sino que es un proceso. Yo quiero que usted entienda que es que cuando hablamos de iniquidad no estamos hablando de uno ni dos años, estamos hablando de toda una información contenida en nuestra vida que viene de generaciones, de cinco generaciones. Entonces si hablamos cada generación tiene un tiempo, estamos hablando de al menos 100 años cometiendo errores, 100 años de personas, 100 años de abuelos, 100 años de padres, madres, hijos y necesitamos hacer un proceso. Recuerde que es cosa tras cosa. En la serie pasada que nosotros dimos, fuimos como un poco lentos porque dimos como 4 o 5 herramientas. En este momento ya van como 15 herramientas y me falta la mitad. Cada vez encuentro más cosas. Digo, claro, tenemos que hacer esto, encontré esto. Tenemos que redimir, tenemos que pagar lo que nosotros debemos. Tenemos que hacer restitución. Si nosotros no hacemos eso, vamos a tener serios problemas en nuestras vidas personales. Nosotros tenemos que aceptar que es un proceso. Tenemos que aceptar el proceso. Ahora, quiero que entienda esto porque muchos de nosotros buscamos un evangelio barato, como que entramos a la iglesia y todo se arregla. Al contrario, muchos llevan 20 años de cristianos y arreglados no tienen nada. Son un antitestimonio total y no cambia el radio lo que yo estoy hablando. Esto es lo que usted necesita oír. Usted necesita hacer un proceso. Dentro de los discipulados que nosotros estamos haciendo, nosotros no tenemos encuentros ni retiros, sino que dentro del mismo de discipulado tenemos procesos de liberación para la gente. Y no estoy hablando de un proceso de una conferencia, se acabó, adiós. No, estoy hablando de un mes, estoy hablando de haciendo seguimiento, estoy hablando de gente que se sujeta, que se sienta, que escribe, que confiesa. Cuando yo hablo de esto, pongo como ejemplo que el cuerpo físico sencillamente es la imagen de cómo es nuestro cuerpo espiritual. Cuando hablamos de la iniquidad estamos hablando de lo que hay dentro de nuestro espíritu. Nosotros no conocemos realmente nuestro espíritu, pero su espíritu realmente está quebrado a causa del poder de la iniquidad. Quiero hacer que vea que usted sufrió un accidente, que fue más o menos eso, se partió una pierna y entonces digamos que usted es jugador de fútbol, se partió la pierna y entonces usted dice, no, pero es que yo soy jugador de fútbol, pero es que no, yo tengo toda la fuerza, yo tengo toda la intención, yo tengo toda la valentía. Entonces usted con la pierna partida se para y se va a jugar y a patear un balón. Olvídese, mijo, usted el primer patada que le da otra vez va a quedar contra el piso, no se va a aguantar el dolor y todo el mundo lo va a estar viendo. Porque las heridas son visibles ante la gente. ¿Qué entonces tiene que ir? Usted tiene que ir a sujetarse a una cirugía. Usted tiene que ponerse en manos de un médico. Usted tiene que ir, lo tienen que operar, lo tienen que enyesar y periódicamente tiene que estar yendo a un proceso que denominamos control. Usted tiene que ir al médico para que haya un control y el médico va analizando, van sacando otras radiografías, le van mirando la pierna y dice el hueso está soldando, no está soldando. Y aún usted dice, no, es que yo ya fui, hoy fui a la reunión y me enyesaron la pierna. Por la tarde va otra vez, voy a darle otra patada a un balón. Usted va mientras el yeso se ablanda y usted le va a dar la patada al balón y otra vez va a doler y va a ser peor, se va a fracturar más, se van a salir los huesos, usted se va a hacer más daño, todo el mundo lo va a ver. ¿Qué es lo que realmente debe ocurrir cuando una persona no está bien? Debe estar sentada en una banca, debe estar pasando un proceso de restauración. Ahora, tengo que hablar que parte de esto tiene que ver con que la cultura latinoamericana no es una cultura disciplinada. En la cultura latinoamericana no se aceptan los procesos. Usted toma a un muchacho que de pronto cayó en fornicación y 6 meses dice, bueno, hermano, por 6 meses vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a esperar, vamos a ver que usted esté trabajando en la libertad de la fornicación. A los 2 meses él dice, estoy bien. A los 2 meses dice, estoy bien, yo no tengo ningún problema. Y uno dice, pero es que dijimos 6 meses, hermano. No, yo estoy bien. Y de inmediato salen, se lanzan nuevamente a ministrar o abren un grupo o se cambian de iglesia diciendo que es que los pastores somos los malos. Pero ¿saben qué ocurre? Que a través del tiempo en la otra congregación a donde ellos fueron, hicieron daño, volvieron a incurrir en el mismo pecado. ¿Sabe por qué? Porque no se aceptó el proceso. Y yo sí quiero que usted tenga algo claro. No me busque si usted no está dispuesto a pasar un proceso. No me busque. O sea, no me busque si usted llega a la congregación de nosotros y usted dice, pastor, tengo todos estos títulos en teología, pastor, he hecho todo esto, pastor, he hecho todo esto, deme un cargo. Con 2 días de haber llegado a la congregación, yo lo miro y le digo, mijo, mire, por lo menos debe pasar un año acá. ¿Cómo así, pastor? Eso es injusto. No, usted debe pasar, debe conocer la visión de la iglesia, debe estar sentado, debe estar en medio de los discipulados. Pero me van a poner a mí en los discipulados. Sí, señor, tiene que estar en los discipulados, debe aprender, debe asumir la visión de la iglesia. Si salió mal de una iglesia, debe pasar un proceso de restauración. Si salió en disciplina de su iglesia, usted debe entrar en disciplina de esta congregación. Ay, pastor, usted es injusto. No se llama ser injusto, se llama ser radical, se llama poner orden. Porque casi todas las congregaciones son un desorden total. Una congregación de una persona de una congregación pequeña se sale y se va y se mete a una congregación grande para que absolutamente nadie le diga nada. Y entonces se van, se camuflan, los pastores terminamos aceptando a la persona. Ni siquiera sabemos quién es, con tal de que llene otro puesto más y ojalá que diezme y ofrende, pues nos callamos la boca. Y eso es contraproducente porque eso está dividiendo el cuerpo de Cristo. Muchas congregaciones extremadamente grandes tienen muchísima gente sentada en las bancas que han hecho daño a otras congregaciones y que alguien debió haberlos llamado y haberles dicho, ustedes deben empezar un proceso de restauración. Eso no es sano. Quiero que usted pueda entender el enfoque que yo le estoy dando. ¿Quiere entonces usted ser libre? Sí, pastor. Ok, entonces usted necesita empezar su proceso de restauración. Necesita usted internarse, usted necesita tomarse la droguita todos los días, usted necesita comenzar a hacer ejercicio para que la parte de su cuerpo que está atrofiada comience a moverse. Tenemos que hacer terapia. Después de un tiempo decimos, wow, sí, totalmente restaurado. Pero la gente se salta los procesos. Ahora voy a decir algo más. No solamente la gente se salta los procesos, la gente no acepta los procesos. El orgullo latinoamericano hace que la persona diga, yo no necesito eso, yo estoy bien, no, yo hacer restitución, yo ¿por qué voy a hacer restitución? Yo, ay sí, yo me robé algunas cosas, pero ¿yo por qué tengo que hacer una restitución? ¿Yo por qué tengo que poner una ofrenda en la casa de Dios por lo que me robé? ¿Yo por qué tengo que ir a pedirle perdón a esa persona a la cual yo le hice daño? ¿Por qué tengo que pedirle perdón? Ay, ¿por qué tengo que orar por esa persona a la cual yo le hice una hechicería para que se muriera? Ahora estoy en Cristo, Dios perdonó todo mi pecado. ¿Se dan cuenta cómo no se quieren sujetar al proceso? Ay, ¿yo qué voy a ir a confesar? ¿Yo qué voy a ir a confesar? ¿Yo qué voy a ir a buscar a un pastor? ¿Yo qué voy a ir a confesarle a un ministro todas las barbaridades que yo he hecho? El Señor ya me perdonó. Y vivimos nosotros una vida tan fresca y tenemos unas iglesias tan faltas de poder de Dios. Realmente, de verdad, tan faltas de poder de Dios. Y la respuesta mía es esa. ¿Por qué razón? Porque la gente no ha estado dispuesta a sujetarse a un proceso. La gente no ha estado dispuesta a sujetarse a un tratamiento. La gente no ha estado dispuesta a hablar. La restauración implica que se pague un precio. Yo quiero que ustedes vean la libertad de Egipto. El Señor dice en la libertad de Egipto, yo voy a ejecutar mis juicios sobre los dioses de Egipto. Habían sido 430 años. Israel ya venía en una iniquidad. Israel venía en una iniquidad de mentira, de engaño. Israel venía en una iniquidad de 430 años de que no buscaban a Dios, de que se habían acostumbrado a los dioses egipcios. Dios los metió a la tierra de Gosén, pero se quedaron tan cómodos que en esa misma tierra fueron capturados por los egipcios y los convirtieron en esclavos. Y el Señor no dice, bueno, de la noche a la mañana ya totalmente, ahora yo envío a Moisés. Moisés con un solo golpe va a liberarlos. Nada que ver. Moisés tiene que ser tratado por Dios. Moisés tiene que ser puesto aparte. Cuando Moisés viene, Moisés tiene que enfrentarse al faraón. Moisés hace una señal. Sí, Moisés hace una señal. Bendito sea Dios por la señal que Moisés hizo. Pero recuerden lo que se produjo. Se produjo un contraataque. La Biblia dice, los quiere sacarlos de acá, doblenles el trabajo, ya no les den paja, que ahora tengan ellos que ir a cortarla. Y el pueblo se levantó contra él, contra Moisés. Eso se llama retaliación, porque a veces cuando nosotros queremos hacer un proceso de liberación, Satanás se nos va a levantar, Satanás no nos va a dejar. Entonces, ¿usted qué comienza a decir? A echarle la culpa al pastor Frankie Rodríguez. Ay, yo fui a ese ayuno y eso, el diablo se me levantó más. Pero si usted tiene los ojos abiertos, entienden, es un proceso. Y dentro de ese proceso van a ocurrir cosas como la retaliación. ¿Y qué hay que hacer? No, yo voy a seguir porque es que yo voy hacia adelante. Evidentemente, el proceso no va a durar 20 años, hermano. Si usted se disciplina, el proceso no va a durar 20 años, durará tal vez un año. Y usted sacando, yo he visto tanta gente que en 6 meses ha logrado en la congregación lo que en 20 años de evangelio no han logrado. Y Moisés luego viene y luego otra vez, y parecía como que las cosas ya se iban a dar, pero otra vez se levanta Faraón y fueron 10 veces. Yo quiero que usted pueda ver el nivel de fe de Moisés. Dios lo dijo, yo voy a seguir haciendo el proceso. Dios había dicho que tenía que derribar todos los dioses. Dios tenía que derribar a Zeus, Dios tenía que derribar a Horus, Dios tenía que derribar a Osiris, Dios tenía que derribar al dios del Nilo. Y fue uno por uno. El Señor no los agarró y los destruyó totalmente de una a todos. Recuerde lo que la Biblia dice cuando entraron a la tierra prometida. No les voy a dar todas las naciones de un solo golpe, no sea que las fieras del campo se multipliquen y los destruyan. Y ocurren muchísimos de nuestros casos y no lo aceptamos. No, yo no me meto a eso. Miren lo que me pasó. No, hermano, yo me meto. Si ustedes supieran el precio que yo he tenido que pagar, si ustedes lo supieran el precio que yo, el pastor Frank, he tenido que pagar desde que comencé a predicar esto por la radio, lo que yo he tenido que vivir personalmente, lo que hemos tenido que vivir en finanzas, Dios ha sido más que fiel. Pero las batallas, saben que en muchos momentos en mi mente yo digo, pero yo no tengo ninguna obligación, que cada cual va y busque su liberación. Yo sigo reuniéndome en mi congregacioncita, sigo dando sermones habituales, ¿cierto? Sigo cantando, sigo orando y listo. Pero saben, yo me determiné, voy a pagar el precio y voy a terminar y voy a seguir predicando hasta verlo a cada uno de ustedes libres en el nombre de Jesús. Moisés no termina la tarea, Moisés sigue. Y quiero que ustedes vean, después de 10 golpes, después de 10 intentos, después de 10 luchas, después de 10 luchas, Israel completo va saliendo. Y cuando van saliendo, todavía Satanás se enfurece y trata de tomar los prisioneros enfrente de la respuesta. Ahí en todo el mar trata de tomar los prisioneros, pero el Señor dijo, no los veréis más. Pasaron en seco y Dios les dio la victoria. Si usted quiere ver la manifestación de la gloria de Dios, usted debe aceptar los procesos. No van a ser tan largos, estoy seguro que no van a ser tan largos. Si usted acepta el proceso y se sujeta al proceso, va a ver la gloria del Señor. En la parte final del programa, quiero que tomemos esto. No crea que es que, ay, el pastor Frankie está enojado. No, pero tengo que dar una palabra de exhortación. Quiero que usted ponga sobre los pies sobre la tierra. Número uno, usted quiere ver esa liberación. Usted necesita querer ser libre. Eso es claro para mí. Número dos, quiere caminar en la liberación. Busque la ayuda. Corra a donde sea. Si yo soy papá y estoy teniendo un problema con mi hijo, mire, hermano, yo hago lo que tenga que hacer, pero lo libero porque lo libero. La tercera cosa que vimos es que si queremos ser libres, necesitamos ir a la fuente, necesitamos correr a la fuente. ¿Quién lo tiene? ¿Quién puede ayudarme? Evidentemente la mayor parte de los ministros de Dios son gente casi que inaccesible, o sea, para tener cita con ellos es tan difícil, pero hay que buscar ayuda. Yo le digo, quiero decirle algo, usted ¿para qué va a una iglesia donde usted no cuenta con nadie en esa congregación? O sea, usted va a ser parte de un montón. Perdónenme, pero es la verdad. Ese no es el objetivo. La siguiente cosa es que usted quiere ser libre. Usted necesita derribar sus argumentos totales. Y tengo que decir que todo este tiempo, el Señor a diario, ¡pum!, me echa argumentos al piso. Otro más, digo, uy Dios, sí, claro, en esto estamos mal, esto tenemos que hacer. Y no podemos ser herméticos, tenemos que ser abiertos. Otra cosa que yo he estado hablando es que usted quiere ser libre, usted necesita ser sincero. Necesita hablar con toda la verdad y apartarse. Porque la Biblia dice que confiesa sus pecados y se aparta. Volveríamos a lo mismo que la iglesia tradicional, confesar, confesar, y a los 8 días estará haciendo las mismas bobadas de siempre. ¿Quiere usted recibir libertad? Usted necesita aceptar el proceso. Y en esto yo tengo que hablar y quiero ser sincero con cada uno de ustedes. ¿Quiere usted ser libre y encontrar la libertad de Dios? Usted necesita disciplinarse. Necesita disciplinarse. Evidentemente no todos, pero en un gran porcentaje los latinoamericanos somos gente indisciplinada. La mayor parte de los papás le dan leñeras a los niños, les jalan el pelo, los regañan, los insultan porque no hiciste la tarea. Pero yo digo, ¿y el papá? ¿Quién le exige al papá? Realmente a veces ese niño sencillamente lo que está llevando es una iniquidad. Él está repitiendo la historia de un papá que empezó algo y no terminó nunca. Cuando nosotros hablamos de eso, vemos, yo digo, empieza uno un discipulado con 100, terminan 10. Y todo el mundo saca excusas. Estaba trabajando, estaba ocupado, estaba enfermo, me dolió, me enfermé, pero vuelvo. Y nunca terminan. Empiezan una carrera, no la terminan. Empiezan un estudio, no lo terminan. Cuando nosotros empezamos a hacer los procesos de restauración de la iniquidad, nos comenzamos a dar cuenta que gente se quedaba 3-4 conferencias. A la mitad de las conferencias, no sigo más, no terminaban. Y yo veo esa falta de disciplina. La gente comienza a leer un libro, no lo termina. La gente coge la Biblia, lee 2 capítulos para hacer un devocional, luego no se disciplina. La gente empieza a orar, dice, esta semana sí me voy a proponer a orar todos los días, dura juicioso 8 días y no lo termina. Empezar y no terminar se llama ser mediocre. La palabra de Dios es clara cuando dice que Él vomita a los tibios. O sea, usted es frío o usted es caliente. O usted es un imperfecto total o usted es un excelente total. Pero a Dios no le gustan las chambonadas. ¡Qué palabra tan fea! Pero es verdad. Yo veo muchos cristianos haciendo cosas que no son del reino de Dios. Empezando y no terminando, y nosotros necesitamos sujetarnos a los procesos. Claro, a veces nosotros nos duele la cabeza. Yo estuve en Bolivia, fueron 12 días en una escuela. A la mitad de la escuela yo estaba que me toteaba. Recuerdo la cama que me tocó, tenía unos palos, metí la mano, se me salió la mano por un lado. Todas las noches las tablas maltrataban la espalda, la mía estaba partida, el que se movía en la parte de arriba del camarote, cuando se movía a la derecha, cogía para un lado, cogía para el otro, la comida, ay Dios mío, fue, y yo estuve a punto como al sexto, séptimo día de decir, no más, me devuelvo a Colombia, yo no voy a seguir en esta escuela. Pero el Señor me habló, dijo, entonces, ¿qué es lo que predicas? Luego, no es que hay que ser excelente, no es que hay que pagar el precio completo. Por esa razón quiero trabajar con ustedes, por esa razón quiero verlos libres a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Quiero que ese corderito que hoy tal vez está perniquebrado comience a ser transformado en un buey, le salgan alas, se vuelva un águila y luego se convierta en un león. Quiero poder tener el privilegio de ser pionero en estas cosas acá en nuestra patria y poder tener un equipo de gente que así sea otras congregaciones hemos formado y con las cuales vamos a comenzar a establecer el reino de Dios sobre la tierra. No sobre 4 paredes, eso realmente a mí no me importa. Sabemos que nuestra congregación va a crecer, gracias a Dios por eso, pero está creciendo. Pero mi ideal, mi mente, no es tener una iglesia de 200.000 miembros. Mi ideal es poder escuchar que Colombia está llena de la gloria de Dios. Mi ideal es escuchar que cada parte de nuestra nación fue transformada. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra con disciplina. Eso se logra con disciplina. Amados hermanos, en un ejército no permiten cualquier cosa. En un ejército, usted se tiene que levantar todos los días a las 4 de la mañana, usted tiene que ir a darle las vueltas al polígono, tiene que tener la ropa lista, tiene que tener la ropa arreglada, pero en nuestras congregaciones se permite todo, la gente llega con media hora, con una hora de retardo, la gente no vuelve a los discipulados, la gente llega tarde, la gente predica lo que quiere, no se les puede decir nada porque la gente se enoja, es una raíz de iniquidad, de mediocridad que está dentro de nosotros. quiere usted ser libre, usted tiene que empezar el proceso y termina, tiene que terminar el proceso. Cuando se habla de Zorobabel, dice, el que empezó la obra la tiene que terminar. Así es Dios. Dios no hace las cosas a medias. La Biblia dice, porque el que empezó la perfecta obra, ese Dios va a perfeccionar la obra hasta el día del Señor Jesucristo. Quiero que oremos, quiero pedirle al Señor que ponga este sentimiento en su corazón. Número uno, que usted quiera ser libre. Número dos, que usted busque ayuda. Número tres, que usted corra la fuente. Número cuatro, que usted derribe los argumentos. Número cinco, que usted sea sincero. Número seis, que usted acepte el proceso. Pero número siete, que usted camine en disciplina, empiece el proceso y lo termine. Que no acabe hasta que usted vea la gloria de Dios. Señor, yo oro en el nombre de Jesús. Yo sé que este sermón, esta palabra ha sido confrontante. Yo quiero ver al pueblo colombiano libre, quiero ver a mis hermanos en Cristo libre, quiero ver a cada persona que va a nuestras charlas y a nuestras predicaciones libre, Señor, y quiero que esta predicación los active, Padre, en el nombre de Jesús. Yo no quiero, Señor, yo sé que yo no estoy perdiendo mi tiempo con lo que yo estoy haciendo, estoy activando en ellos un depósito, y ahora mismo quiero oprimir el botón de restauración, que ellos empiecen y terminen esos procesos, que a tiempo, a 5 o 6 años me los pueda encontrar en alguna parte, hechos todos unos profesionales, con sus carros, con sus motos, pueda verlos con sus camionetas, con sus apartamentos, con sus matrimonios, bien, y podamos decir, Dios, valió todo lo que se hizo, empezamos y terminamos. Esto hemos orado en el nombre de Jesucristo, amén.